de Rosemary, pero más aterrador. Como el regreso de los muertos vivos, pero peor. Como plan Z del espacio sideral, pero más berreta. Esto hay que impedirlo como sea. Alguien en algún lugar va a apretar el gatillo. Condición extraños. El regreso. Oy. La producción de Condición Extraños no se hace cargo ni ahí de los efectos secundarios provocados por la escucha de esta emisión radial. Si el léxico empleado por los responsables del programa le parece ofensivo o de mal gusto, nos importa un rabanito. Recuerde que lo tenemos en nuestra mira. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Radio Nauta tampoco se hace cargo de nada, así que cualquier reclamo no tendrá ningún sentido. Cúrtase. Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Condición Extraños por el www.radionautafm.wordpress.com y por qué no también en su señal amiga del dial 106.3 MHz. Programa número 46 y vamos a empezar la ronda de saludos del otro lado del vidrio. El señor Matu Operator, good night. Buenas, ¿cómo andan hoy? Tartamudo estoy, totalmente tartamudo, me escucho así, lo escucho también tartamudo a usted. Pues son cosas que pasan, ya vamos a acomodar este boliche. De este lado del vidrio, la señorita Marcela Covino, muy buenas noches. Hola, ¿cómo le va? Y el señor Luca Jair Kotsali, también un poquito más cerca. Hola, ¿qué tal? En el centro de la imagen. Bueno, mi nombre es Damián García Toro y hasta las 22 horas estaremos compartiendo este programa que hoy, más allá de ser un programa de cultura rock, se viste de jazz hoy, porque vamos a estar recorriendo, recordando o revisitando, como suelen decir aquellos expertos, la historia brevemente de Ella Fitzgerald, la primera dama del jazz, ¿sí? Que bueno, supo ella. Ella supo marcar de alguna forma toda una época en la historia de la música contemporánea. Así que bueno, un 15 de junio, o sea, un ayer, partió para nunca más volver, víctima de la diabetes a seguir y la bocha de años que tenía. Así que vamos a estar recordando un poco su historia para que de una vez por todas saquemos de afuera el mito ese que no todo es rock en la vida. De vez en cuando hay algunas otras cosas interesantes para compartir con ustedes. También vamos a tener... qué comentario maduro. Más duro. Sí, sí. Vamos a tener a Matu Operator en su versión columnista, si es que sobrevive a las inclemencias de la tecnología y derivados. Y bueno, también vamos a tener otras cosas más, como por ejemplo algunas cosas de los demonios. ¿Tienen otra cosa más entre manos ahí? Sí, no podemos adelantar nada, porque no está chequeado. Bueno, mejor así. Así que no mandamos un mal pedo. Por eso. Pero bueno, vías de comunicación, 451-6917, el teléfono de Radionauta. Cito. En las alturas del Centro Cultural Social Olga Vázquez, 60, 10 y 11. Y también tenemos... Claro, pero este no es al fondo, a la derecha. Este es al fondo, a la izquierda. Arriba a la izquierda. Ahí. Claro. Si se va al fondo a la derecha, se manda al baño. Claro. Como corresponde, sí. ¿No? Y tenemos un grupo de Facebook, niñas. Condición Extraños 106.3. Condición Extraño Radio Nauta 106.3. Les voy a tomar examen un día de esto y van a quedar tosiendo. Es así. Bueno, Es cerrado el grupo, así que hay que... ¿Es cerrado? No, Grupo Abierto, está más regalado. Está más regalado que Kennedy en Dallas. Entonces no estoy yo. Porque usted no puede postear nada. Claro. Sí. Nunca, nunca fue tenido en cuenta. Claro. Usted es una especie de Kelper de todo esto. Claro. Qué mal, ¿eh? Realmente mal, me siento mal al respecto. Pero bueno, mientras tengo una fritura digna de un buen vinilo en mis oídos. ¿Quiere que comencemos con algo de música? Vamos a meternos un poco con el contenido del programa y la apertura musical. Realmente es así de luxe. Sí. Efemérides que han sucedido en ayer, más que nada. 16 de junio. Primero vamos a empezar con Radiohead. 10 años son, ¿no? Sí. De OK Computer. Lanzado en 1997. Tercer álbum. 10 años no, o sea, no, muy mal la cuenta. Mal, pésima la cuenta. La ¿no? ciencia. Sí, me dijiste que sí. Yo no puedo hacer cuenta. 17, ¿sabes? 17, bueno. ¿Y por qué eres? No sé. ¿Pero por qué me pide a mí cosas de matemática? Porque usted sabe que. Simplemente porque un día como ayer. Estaba en tercer año cuando probé matemática de primero. No me puede pedir a mí. Bueno, no importa. Tercer álbum de estudio de la banda británica rock alternativo Radiohead. Lanzado 16 de junio. Grabado en la zona rural de Oxford. For Sheer y Bat durante 1996 y principios del 97 junto al productor Nigel Godrich. Aunque en la mayoría de la música domina el sonido de guitarra, su extenso sonido y la amplia gama de influencias lo distinguen de muchas bandas populares de Britpop y rock alternativo de la época, y sentó las bases para el trabajo posterior de Radiohead más experimental. ¿Dice usted? Sí. El grupo no considera OK Computer un álbum conceptual. Sin embargo, sus letras y el arte visual hacen hincapié en temas comunes como el consumismo, la desconexión social, el estancamiento político y el malestar moderno. OK Computer alcanzó el número uno en las listas británicas de álbums y marcó el ingreso de Radiohead en el mercado estadounidense, donde debutó en la posición número 21 del Billboard 200. El álbum amplió la popularidad de la banda en todo el mundo y ha sido certificado triple platino en el Reino Unido, doble platino en los Estados Unidos y platino en Australia. OK Computer ha recibido la aclamación de la crítica desde su lanzamiento y ha sido catalogado por los críticos musicales y en las encuestas como uno de los mejores álbumes de la historia. Bueno. Sí. Sí, tiene unos cuantos clasicones de la banda. Total. ¿No? Es un disco que... hay que tenerlo. Sí, sí, es obligatorio. Sí. Es de los classic albums de... 95 por acá, digamos. Claro, si usted tiene 100 discos en su casa, OK Computer tiene que estar. ¿Sí? Capaz sí, que, sí. Por ejemplo, Kid... Ah, no. Porque es raro. O sea, es más The Band y OK Computer tienen que estar. Es más de loco, o sea. ¿Viste? Eso es meterse en otra película. Pero OK Computer, como decía el señor The Band, son, es como no tener Nevermind de Nirvana. Claro. Es más o menos lo mismo. ¿Sí? Bueno, mismo día, mismo año. O sea, mientras el señor... Goodrich tiraba así en las bateas su recién producido disco que Computer. Otro muchachito, y estamos hablando de... Esa, con más mala suerte estos, ¿no? Claro, esto, más cajoteado. Sí, digamos, sí. Más cajoteado. La banda liderada por el señor Richard Ashcroft sacaba a la cancha un single que se llamaba Bittersweet Symphony, o sea, Sinfonía Agridulce, que debutó justamente... en el mundo de las discográficas un 16 de junio de 1997 también. Ese fue el corte adelanto del disco que sería Urban Hymns, el disco que obviamente terminaría por poner, más allá del escandalete puntual con este tema, a la banda de Ashcroft y sus muchachos en el, ¿cómo se dice? Zenith de su carrera. También, bueno, ahí también contiene. Hay dos o tres temas más que son de esos inoxidables, como por ejemplo Sonnet, muy bien, Lucky Man, Lucky y Man. Drugs Don't Work. ¿Sí? Cuatro temas de esos que cualquier fan del Britpop atesora en algún rincón del corazón. Bueno, esta canción ocupó el puesto número 382 como mejor canción de la historia, según un conteo realizado por la revista Rolling Stone. Sí, pero contar 382 puestos. Claro. Hay alguien que la hizo más sencilla. Cuando, en el Live 6, ¿se acuerda? Ese evento organizado por el filántropo Bono Vox y Bob Geldof. Tocó Coldplay. En un momento del recital de Coldplay, Chris Martin dice, bueno, voy a presentar a alguien, dice, con el que voy a cantar la mejor canción jamás escrita. Y se refería justamente a esta canción. Apareció Ashcroft ahí. Apareció Ashcroft ahí, cantaron a dúo con Coldplay, Bittersweet Symphony, ante la algarabía de todos los presentes. Obviamente estaban en Wembley, ¿no? O sea, que Ashcroft suba a un escenario de Inglaterra es como que Messi entre al Monumental. Es más o menos lo mismo. En el ranking de 100 mejores canciones de todos los tiempos, la emisora Triple J, mucho gusto. ¿Qué raro. Tal? Buen día. Triple J, ¿cómo claro, anda? Tres... JJ. La canción obtuvo el puesto número 14. O sea, y acá también podemos hacer una encuesta en Radionauta. Sí, sí. ¿Qué puesto puede haber tenido? Si bien la letra de la canción fue escrita en su totalidad por Richard Ashcroft, el día de hoy está acreditada también a Jagger y Richards. Son los famosos cinco acordes de la discordia, ¿no? Eso debido a que la canción utiliza un riff similar a The Last Time, una canción de los Rolling Stones, que en realidad ellos habían solicitado una licencia de 5 notas a la versión orquestal llevada adelante por Andrew Oldham, ¿sí? El que fue productor del disco en ese momento de los Rolling Stones, y que después cayó tan bajo que terminó reproduciendo los Ratones Paranoicos. La canción de los Rolling Stones se llamaba The Last Time y recibió la autorización de Decca Records. Pero bueno, sí, a veces se agarraron un minutito más, claro, un compás más, y como se quisieron arreglar, estaba Richard Jagger y Oldham encima. Claro, exactamente, con un señor de bombín y attaché y sobre todo largo, esperando en la puerta de las oficinas de Hoot Records, la compañía discográfica de los Verb, para caerle con todo, ¿no? Una vez a Richard le preguntaron, como diciendo... Porque en realidad la versión original de Last Time no tiene el arreglo ese. No, la tiene la versión orquestral, que en realidad la puso Andrew Oldham. Exacto, y medio que a partir de The Verb llevó el tema que se diera de los Rolling a la fama, si querés, ¿no? Claro, lo levantó. Sí, y le dijeron a Richard, che, estuvieron como medio... Cayeron medio puto. Medio botones. Bueno, cuando hago una buena canción yo les pago a ellos. Sí, Richard, sí, impiedosamente. Richard, sí, seguro sí. En algún viaje de eso que se pega él. Claro, estuvo ahí embarrándose un poquito a sí mismo, pero bueno, los negocios son los negocios, dijo Keith Richard y llamó al dealer. Bueno, así que vamos a abrir musicalmente Condición Extraña número 46, versión Radionauta 106.3, escuchando a Airbag. Y no estamos hablando de la banda Airbag, sino no, a Radiohead, por favor, haciendo Airbag. Tóquense un huevo. Claro, no, cierto. Pero aparte, de ahí deben haber choreado el nombre, estoy seguro. Y bueno, y después a The Verb haciendo Bittersweet Symphony. Así, dos canciones lindas para un martes a la noche. También para un miércoles sí, también. Sí, qué mejor. Claro, para un jueves también. A esta hora. Todos los días de su vida, empezar con arrancar con estas dos canciones, debería hacerlo caer de rodillas, digo. Yeah.

Noticias de último momento tiene. Tiene noticias calientes. Sí, sí, sí, sí. Con su agencia de noticias Moquienta. Claro. Su claro. Mes. Yolanda Press. Sí. Mocos caros, dicen. Por favor, no son mocos caros. Son malditos mocos que me vienen atormentando. Water Nose. Sí, bueno. Tengo una noticia que tiene que ver con YouTube. Último momento. Sí. YouTube podría restringir videos de disqueras independientes, dice esta noticia. Preste atención, podría iniciar la eliminación de videos de artistas firmados con sellos independientes después de una disputa sobre el pago de regalías. De acuerdo a reportes de The Financial Times, los videos de artistas firmados bajo sellos como empiecen los problemas que tengo yo para los nombres. No, bueno, XL, lo voy a decir, Records, entre los que destaca Adele y Domino, así es, disquera de Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, entre otros, podrían haber desaparecido en cuestión de días. Claro, que muchas son subsidiarias de discográficas más grandes, me claro. Parece. Sí, seguramente. En algunos casos. Seguramente, bueno, porque esto... Porque si no llegarían acá. Claro. Quiero creer, digo. Bueno, si lo no dice sé. Usted, yo no, le, no sé, yo usted es la licenciada, no, yo no tengo título. No, mí... Yo pasaba acá con el perro. No invente. Todo esto lo ha dicho Robert Kinsel, director de contenido. No conozco al señor. Robert Kinsel, saludos. Director de contenido y operaciones comerciales de YouTube. Bueno, la disputa principal entre sellos independientes de YouTube y YouTube se debe al plan de la compañía para lanzar un servicio basado en suscripción. Así que tenemos el plan de adecuación de YouTube. Claro. ¿No? Sí, más o menos. Podríamos definirlo en esos términos, dice usted. Sí, bueno, donde bueno, los sellos independientes reciben una tasa de regalías. Este señor, que no sé cómo lo pronuncié hoy, así que ahora no lo voy a volver a decir, afirma que en el 90% de la industria de la música se ha registrado para este nuevo servicio, pero un grupo de fuertes sellos independientes liderados por los organismos de comercio Impala, European Independent Association y una UMI de, sí. De allá será. Bueno. O algo así. Sí. UMI Europea. Claro. Puede ser, sí. UMI Europe. La sucursal europea de la UMI. La otra es WIN, Worldwide Independent Network, está impugnando lo que ellos ven como un acuerdo indefendible. Se ha dado a conocer que las grandes discográficas han firmado ya un acuerdo de licencia global de 3 años con YouTube, compartiendo un monto de $1 billón. Bueno, la señora Helen Smith, que es la presidenta de ejecutiva de Impala, acusó a YouTube... Ah, pero estuvo en la reunión ahí. Sí, estuvo, obvio. Oh, bien, con su grabadorcito. Sí. Dígame, Helen. from Argentina. Bueno, dice, la señora acusó a YouTube de actuar como un dinosaurio al amenazar con bajar de la red videos para obligar dinosaurio. A las etiquetas. Qué metáfora, ¿eh? A firmar el acuerdo. Casi Charlie García. Claro. Bueno, por su parte, Kings señaló que el acuerdo de YouTube es justo para todos los involucrados. Estamos pagando de manera justa, dice, y consistente con la industria, afirmó el señor. Se espera que el servicio de suscripción de YouTube sea lanzado a finales de este año. Sí, el tema de siempre, ¿no? Hay algo que se llama Google que arrasa con todo. Todo. O sea, YouTube, todo un montón de cosas tenían cierta independencia. Surgían como elementos independientes en algún momento, pero el señor Google se compra todo. Claro. O sea, todo lo que le sienta bien, le parece potable. Mira, ¿qué te parece si acá hacemos un cambiecito y pipi? Es más, hacemos claro, kiosquito. Exacto. Entonces, simplemente, es más, seguro si Google no compró Facebook también. En alguna movidita así. Sí. No sería nada extraño, sino cómo hacen para poner el famoso AdSense, que todos sabemos que es de Google. Lo clavan ahí a los costados. Usted, por ejemplo, compra calzoncillos en Moldavia. O esos. Esa nueva tendencia loca de las masas del verano europeo. Que, horribles. ¿Cómo era? Pero. Penitequi en una, vimos hoy una en las playas de Brasil. Penequini. Los penequini. Pero, o sea, espanto. Aparte, la foto de los tipos, los que hacían de modelo, digamos. Sí, bueno. No te queda bien ni con buen cuerpo. No. Altos tragazables, aparte. No lo sé, no nos metamos con la condición sexual de los señores, pero quedan feas. Pero, o sea, sí, digamos, pero se engancha atrás. Claro, andaban ahí, claro. Claro. ¿Tiene un pituto en el ukelele? No sé. ¿Qué trabe? No sé. Pero, no, a mí enganchan. Pero básicamente sí, son feas. Thor, claro. El Thor. En el Opi. Claro. O sea, si no eran gays, eran muy metrosexuales, estaban muy todo depilado, pelito parado. O sea, no es el punto. No conozco un maldito condenado que vaya a la playa así, arrastrando la ladrita, ni lo vamos a conocer. Sándwich milanesa, sí. La botella de rojo trapal. No diga que no. Claro, esas cosas así, y no, los tipos eran así. No, como, estos condenados a darse una vuelta por la escondida, a ver si por eso en ese tipo de playas sí las hemos visto, es verdad. Sí, bueno, ese es el lado top de condiciones extrañas, el lado top. Básicamente son feas las penequinis, así penequinis, sí. Sí, feas. Horrendas. Feas. Bien. Aparte, hoy pensaba, ¿no?, mientras veía la foto de este tema. Si uno, por ejemplo, que una playa llena de, playa nudista, llena de señoritas en bolas. Una erección es un desastre, porque el chicotazo te tira. Pero es que te agarra una nalga. Te pega el tirar y el coso va a parar atrás de la roca. El chicotazo, el tuc, sale volando. Oh, no, mal, Dios, mal. Bueno. No, así no es la cosa. Claro, sí, claro. Es para la gente que... Claro, que no le gusta que no se excita con las chicas. Hace el salto en palanca de cambio de carro. Exacto, claro. Es para tenerlo muertito y en descanso. Ay, bueno, señores, se fueron al carajo, se los voy bueno, diciendo. Bueno, YouTube entonces nos va a restringir la música. Sí. Entonces, sí. Teóricamente no veríamos lo que vendría de Arctic Monkeys. Claro, por según ejemplo. Según dice acá. Que ya están adelantando un par de cosas ahí por... Sí. Aparte, o sea, hoy en día cualquiera puede... Igual habría que ver, quizás hay televisión. Subsidiaria de esto, de lo otro, ¿viste? Hay que ver la negociación ahí. Aparte, YouTube, o sea, no es el único canal de televisión, digamos. Se recurre siempre a ese de costumbre, claro, ¿viste? De costumbre. Pero bueno, está Ustream, por ejemplo, que permite los partidos en directo del Mundial, claro, sin ningún problema. Se corta un poco a veces, pero bueno... Hablando tú un poco, ya estoy completamente ignorante. Sí. ¿Cómo salió Brasil con México? No tengo ni idea. ¿Vos, no prendí la televisión? ¿Nadie tiene idea? Ay, no importa, es importante. Va, ¿quién más jugó hoy a la tarde? ¿Quién? 0-0. ¿Hoy 0-0? Escuché una voz. Una voz del más allá. Escuché, una voz del más allá de la puerta era. Bueno, hoy también jugó. Bélgica. Con Argelia, ganaba Argelia 1-0 en su única llegada, le cometieron un penal y estaba ganando 1-0 en forma inexplicable hasta que sucumbió 2-1, como suponer. Bueno, eso es, ahora hay partido también. Pero, ¿En este momento? Y van muertos 3 chinos. Por sí, señor. Querer aguantar ver todo el mundial, viste, por claro, el cambio de horario. Por no dormir. Se murieron 3 chinos, por no dormir. Claro. No, señores, es como la boludez. Me llegó la invitación al velorio por Facebook. Sí. No. A mí me la chiflaron, ¿qué me la bajaron? Serio, no. Van 3 muertos en China. Claro. Por querer ver todo el mundial. Claro, bueno. No perderse nada. Y en Brasil, por protestar, no le pregunto, ¿no? No, bueno. Eso es la periodista, ese tipo. Claro, de claro, serie, ¿no? Claro, ese tipo en la cuota de seriedad. ¿Qué está pasando acá? Claro, mal dedo acusador. Qué la ocasión. Bueno, señores, basta ya. Bueno, tenemos otra cosa que dice que el metal hace bien. Sí, es sí. Saludable, dice esta ¿lo nota. ¿Lo escribió usted, licenciada, esto? No, yo no. De ninguna manera. Yo, usted sabe que lo saludable conmigo no va. Por en más, este último mes por, creo que nada es saludable. Por más que yo quiera, se me está negando. La salud cada vez más precaria. Volvé. Cada vez más precaria y la veo alejarse, cada vez más, le digo, un puntito negro allá en el horizonte. Bueno, dice esta nota que el metal es saludable, se lo digo a usted García Toro que básicamente es metalero. La próxima vez dice esta nota que visite a su doctor y lo rete, quizá le aconseje bajar un cambio con las harinas. Sí, le estoy viendo el mondongo que le está empezando a sobresalir. Salir a caminar más seguido y poner un disco de Slayer. ¿No me está escuchando? Me está ignorando, no sé. Sí, se está notando. Los auriculares los tengo en las orejas. Abrió el Word, bueno, está notando. Bueno, Una exposición del medio City Lab y Martin Prosperity Institute, una organización dedicada a estudios culturales. No me quiera vender nada, tiene que los países, escúcheme, con tendencias más metaleras, se acercan a un buen nivel económico, grandes posibilidades para los emprendedores y excelentes niveles de vida. Ah, oh, caray. Por ejemplo, los suecos, los noruegos. Escuchar metal. Claro, los suecos, los noruegos. Claro. Escuchan metal y prenden fuego a iglesias, a los negros. Claro. Tienen esa cosa. Los países escandinavos, básicamente. Tienen la tendencia a hacer una especie de limpieza cada tanto. Sí, se les va un poco la mano igual, ¿eh? La reflexión cae sobre la siguiente base. ¿Se mantienen sanos? Sí, sí. Bueno, los territorios que mantienen el mejor nivel de vida en su población son los que presentan el número más alto de bandas de metal cada 100.000 habitantes. La famosa densidad demográfica metalera. Sí, en ese proceso los que ganan por afano son los escandinavos, como habíamos dicho. Esa región de Europa donde un pibe noruego llamado Bar Vikernes se hizo famoso, lo que decía usted, por quemar iglesias para luego tener éxito con el black metal de Burzum. Y bueno, se lleva todo, claro, limpia en cana, todo. Claro, en cana igual. De pura. De pura, tal cual, decían los de futuristas. De pura. ¿Viste cómo te ponían el diario en la oreja para la acera? Sí. Bueno los futuristas proclamaban eso, ¿no? Prender fuego los museos, prender fuego los museos y las bibliotecas. Claro. El mapa desarrollado para respaldar el estudio demuestra... ¿Quién lo hizo en noruego eso? Acá, sí. Un hijo de mí. Yo se calculo que sí. Una buena forma, claro, de una la buena agencia forma de noticias de ella. Claro, es una buena forma de... ¿Cómo era el nombre? Es una buena forma de justificar una clase de limpieza étnica, sí. No sé por qué. Bueno, para respaldar este estudio demuestra la diferencia extrema entre Escandinavia y el resto del mundo. Sí, bueno, acá se ve todo rojito el mapa, que es toda la parte ¿no? de metalera, y el resto del mundo nada, apenas un colorcito así. Quiere decir que no hay tanto... Tanto metalero, claro, dando vuelta por el barrio. Argentina se posiciona como en el segundo país más metalero, mire, de Sudamérica, después de Chile, con un total de entre 5 y 10 bandas cada 100.000 habitantes. Por supuesto que relacionar un estilo musical con el bienestar de una nación es un tanto extremo, yo creo que sí. Y metal extremo. Pero los buenos... Metal extremo. Los medio números, trash. Claro. Claro. Los números hablan por sí solos. Entre las reflexiones del estudio se encuentra el esfuerzo de los gobiernos en poner entrenamiento musical en las escuelas, creando generaciones con la capacidad de entender las técnicas del metal. Un fanático. Uno, o sea, está ahí de la psicosis, ¿no? De ser un momento esquizofrénico. Sí, sí. Pero bueno. Dos líneas más de lo que escribí y de una foto de él así. Claro, sí, haciendo la esvástica. Bueno, también. Pedazo de psicópata. Bueno, también está la salida de analizar el género como una respuesta a una sociedad carente de humor y en algunos tramos algo opresiva. Claro, o sea, en realidad ellos están tan bien, no tienen problemas, no se cagan de hambre. ¿Qué hacemos? Matamos gente, prendemos fuego cosas. Sí. Es decir, tienen que entretenerse con algo. Entonces, ¿cuál es la justificación teórico-filosófica para eso? Y bueno, escuchamos metal, somos más inteligentes que todo. Entonces, sí. Tráeme el bidón. Y la mierda. Agárteme el bidón y el encendedor. Y, claro, prendemos fuego y a las iglesias a quemar gente. Claro, por ejemplo. Y no es el bidón de Bilardo. No. Que está ahí. No. Ni el de nuestro intendente. Claro. Oh, yeah. Bueno. Guarda que se viene el tercer. el tercer interinato. El tercer Reich. El tercer Reich platense. Bueno. Vino con los bigotes de punta hoy. Sí, no lo está poniendo los bigotes de punta. Sí, la verdad que sí. Vino con los bigotes de punta hoy, bueno. Sí. Hablando de metal y de cosas que mantienen limpio el oído, como por ejemplo quemar un cacho de diario de La Nación, por ejemplo, en su oreja, para que el humo se vaya para adentro y le destape, depure, como dijo el señor Lucas. Vamos a escuchar un tema, esos que destapan oídos, ¿sí? Una banda que ya nunca más se va a juntar. Primero porque Phil Anselmo no quiere, está en otro mambo. Y aparte porque el guitarrista lo mataron. Sí, convengamos. Básicamente. Aparte se junta ahora, lo vi con el de Limp Bizkit, estuve juntas de mierda. Claro. Mala junta. Sí. Mala junta orquestita. Ay, me cae mal. ¿Cómo se Fred llama? Durst, sí, me cae mal. Yeah. Sí, y bueno. Es así, ¿qué va a ser? Bueno, vamos a escuchar entonces Pantera haciendo By demons be driven, o sea, guiado por los demonios. Mm. Que incluso sería, me lleva el diablo. Me lleva el diablo. Me lleva. Corro con Lleva. We'll be right back.

No obstante esta condición básica de jazzista, el repertorio musical de Ella Fitzgerald es amplísimo e incluye el swing, el blues, la bossa nova, el samba. El samba es el cosa que da vuelta. Gospel, calipso, canciones navideñas, el pop y todo lo que se cruce por delante. Y todo con groove. Claro, con onda, sí. Por ser negra ella. Y bueno, bueno, junto con Billie Holiday y Sarah Vaughan, está considerada como una de las cantantes más importantes e influyentes en la historia del jazz. Y en general de lo que es la canción popular en, claro, Norteamérica. O sea, quizá que no es rock pesado. Sí. Bueno, dotada de una voz con un rango vocal de 3 octavas tenía. Mirá. Para achicar el tiempo. Sí. Se te venía así, sí, claro, y la ponías histérica y te rompía el tímpano, ¿no? Y los vidrios de la casa. Bueno, y aparte de ser muy clara y precisa en su vocalización. Claro, no era como Louis Armstrong. No, no, no. Ese wonderful world. No entendés un carajo, no, que te canta el negro. Claro, que cantás eso, jugás al básquet. Claro. Claro, parecía el cantaba de paraguas. Bueno, bueno, y aparte improvisaba mucho, tenía eso de frasear muy yaceramente, claro, si querés. También, ¿qué dice? Sobre todo en el scat. Sí, una técnica vocal. El scat, bueno. Técnica que desarrolló en los años 40 y que anunció el surgimiento del bop. Así todo, scat, bop, jazz. En los años 50 sentó cátedra con su concepción de la canción melódica. En paralelo a la obra de Frank Sinatra, bueno, la voz, ¿no? The Voice. Sí, claro. Y bueno, con su versión de los temas de grandes compositores, ahí como empezó a reinterpretar a Duke Ellington. El cancionero popular, claro. Claro. O sea, la cosa es que, o sea, iban paralelo con Sinatra, hacía la versión masculina, y Ella Fitzgerald, claro, hacía la versión Cole femenina. Porter, claro. Johnny Mercer. Y toda esa gente. Y todo ese, claro, Bing ese Crosby, mundo. Sí. Claro, Blue Moon, por ejemplo. Blue Moon. Que Sinatra la recontragastó, esta también la dio. Claro. Sí, así. Bueno, eran como las dos versiones de... Sí, sí, exacto. El Jin y el Yang. Bueno, dice, el único reparo que se le ha puesto a su talento interpretativo es cierta incapacidad para adaptarse emocionalmente a letras con contenido dramático. La mina era, decían que técnicamente era muy dotada, pero le faltaba garra. Sí, le faltaba emoción, en realidad. O sea, no cantaba como Valeria Lynch. Que se pasa de rosca de interpretación, claro, ¿no? Que, como Pimpinela. Te manda todo, claro, a una ópera. De... Claro, o como Pimpinela. Te hace todo épico. Que te tira media docena de platos arriba del escenario. Sí. No, ¿sí? No. Bueno. Esta señora igual, así, más allá de su incapacidad... Igual conmovía. Claro, para darle dramaticidad a la cosa, fue galardonada con 13 premios Grammy, la mayor cantidad en la historia de la música contemporánea para una mujer, y en la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial de la Libertad de los Estados Unidos. ¿Qué será esa Medalla Presidencial de la Libertad Yo de los Estados una. Unidos? Yo quiero una, no sé para qué. ¿En qué año habrá sido? ¿Qué presidente? Claro. Habría que... Nació averiguar, licenciada, póngase las pilas, claro, y sí, claro, ¿qué está haciendo? Mirando para otro lado. Nació el mismo día que John Kennedy, yeah, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, tuvo mejor suerte. Exacto. Sí, sí, sí, muy un poco más. Todo creo que tuvo, claro, mejor suerte. Y encima fue amiga de Marilyn Monroe. Empiezo a sospechar que, sí, era Fitzgerald, sí, me empiezo, sí, a tocar el huevo izquierdo por si las moscas. ¿Qué quiere que le diga a esta negra? Me parece que era... ¿Le parece? Que era como J.A. Bueno. Fue una niña que... Que fue abusada por su padre, por su padrastro. Sí, sí. Creció en la calle. Vivió en orfanatos. Y parece que se hizo cantante por casualidad. Fue la primera dama del jazz por mérito propio. Aún parece que no había cumplido los 14 años y ya había padecido, aparentemente, bueno, con todas estas cosas que le habían pasado, lo peor de la vida. Vivió hasta esa edad rodeada de borrachos, de prostitutas, golpeada, desnutrida y violada, y siempre pobre. Bueno, aparte de todo eso, era negra, ¿no? No corrían buenos tiempos para los borrachos. Claro, sí. Tuvo un trajín para llegar a, no sí, sé, a cargar con esa voz y esa interpretación. Bien. Empezó a cantar y a bailar por monedas en las calles de Harlem. Bueno, ganaba mucho más avisándoles a las prostitutas de las cercanías de si venía algún policía. Hacía de campana, claro. Hacía de campana, dice, dejarte, muchacho. Esto la volvió simpática y le procuró el afecto y la protección que su familia le negaba. Bueno, desde los 3 años, entonces su casa fue la calle. Casi como básicamente. Ana, la calle es su lugar. Bueno, vamos a escuchar un poco a Ella Fitzgerald y después seguimos recorriendo la historia de esta chica que arrancó mal, pero terminó bastante bien. Cocktail. Alcanzamos margarita. Claro. Siendo las 9:20, sírveme otra copa. Claro, tócala de nuevo, Sam, esas cosas. Bueno. Y después ya se pondría el borracho agresivo. Claro, ya va a entrar a bardear. Yo te diré cuando es la última. Exacto. Y seguí tocando. Y bueno, ahí un hecatombe en un bar, como siempre. Bueno, pero bueno, vamos a. Y después lo echan a ver. Bueno, parece que la soñaba con ser bailarina, no cantante. Y por una apuesta, dice, por un puñado de dólares se anotó en un concurso en el Apolo. Sí, el teatro más claro, común de donde habría estado. Para bailar. En Harlem. Sí. Esperó, dice, ese día tras bambalinas. Ella siguió creyendo que bailaría. Después, un afroamericano alto y corpulento que era el encargado de empujar hacia las tablas a los debutantes más tímidos, la puso en la escena y le gritó, canta. Canta, entonces, niña. Ella dijo, hay que cantar. Canta, que la orquesta te va a seguir el ritmo, le dijeron. Entonces ella le metió para adelante. Claro, sí, así, ya estaba ahí. Claro, así lo recordó ella. ¿Cantar? Sí. ¿Cómo cantar? Yo bailo. Claro. Grito de, yo bailo. Claro. Bueno, y abrió la boca y dijo, oh caray, encontré mi vocación. Claro, dijo, bueno, hacé lo que vos quieras, dijo el negro. Ajá. Pero entendés que aquí está para cantar. Bien, hay gente que tiene una revelación. Claro. Este es el caso. Replicó el hombre y yo vi en la platea toda esa gente bulliciosa y me dio un ataque de nervios, dice Ella, así en sus confesiones. Pero finalmente canté e hice Judy. Dice, fue rotundo, decisivo, hubo aplausos y bises, y la bailarina amateur se transformó en un cantante profesional así, de la noche a la mañana. Tring, tocada por la varita mágica. Bueno, empezó como interpretando canciones de swing, ¿no? Sí, señor. Sí, baladas sobre todo. Y empezó ahí con un timbre un poco cálido, delicado, medio y redondo. Ajeno aún a esas atléticas improvisaciones del scat, a la manera de Louis Armstrong, que hoy lo imitábamos, con todo respeto, Louis, un saludo grande, con quienes en el futuro harían un par de duetos de antología en ese argot sin letra, que no es canción ni es melodía, sino alocado divertimiento vocal. Sí, hay varios discos de... Exacto, eso es Scat. Versión criolla, ¿no? Sí, versión condición extraña. Versión condición extraña. Claro. Y muy irrespetuoso, claro, tal vez, o sea, voy diciendo. Tal vez lamentable y fuera de ritmo. Sí. Afinada, pero es lo que sale. Si era Fisher de Move, no, claro, va a venir. Sí. Y va a salir una mano de acá adentro, así. Va a salir la mano de la negra y no va a combatearlo. Bueno, después tuvo un cambio en el estilo, sí, en ese lapso, y anduvo de gira con la orquesta de Dizzy Gillespie. Y se incorporó el bebop, este otro subgénero de todos estilos de jazz. Del jazz. Y comenzó a ejecutar fragmentos de scat en sus interpretaciones. Sus grabaciones Lady Be Good, How High the Moon y Flying Home fueron elogiadas. Y creció su fama como una de las tres mejores voces del jazz. Las otras dos voces mayores del jazz, hechas por mujeres, son las de Billie Holiday y Sarah Vaughan, como ya habíamos dicho. Pero la de ella es considerada la más peculiar y elevada, debido a este rango de lo que decíamos hoy en la referencia, las tres octavas que alcanza con la voz. Claro. Más la limpieza y la precisión que tenía. Claro, casi quirúrgica la voz, sí, de la Fitzgerald. Bueno, esto además de su reconocida autonomía de improvisación, sobre todo en el scat, técnica que estudió en la década del 40 y que prefiguró el bebop, y los años 50 sentó cátedra incursionando en el repertorio melódico internacional codo a codo con el mismísimo Frank. Bien. Ella, bueno, en los 70, ¿no? Sí. Empezó a perder la vista ya. Y en los 80 tuvo graves problemas cardíacos. No obstante, ella le dio para adelante hasta entrado los 90. Se la bancó, pero en el 93 la diabetes la dejó ciega y sin piernas. Oh, así que 3 años más tarde, abatida por múltiples enfermedades, murió en su mansión de Beverly Hills. Cayó abatida como si te hubiera metido un cuetazo. Una cosa. Bueno, pobre Ella. Louis, no llegué más lejos que vos. Claro, claro. Bueno, y su cuerpo reposa en el cementerio californiano de Inglewood. En su tumba jamás falta una rosa en la cual era fanática. De las cuales era fanática. Claro, era re fan de las rosas y siempre. Hay algún devoto yacero que seguramente pasa por ahí. The Days of Wine and Roses. Bueno, hay un estándar de jazz muy lindo. Sí, una tumba muy visitada, además, como muchas otras. Sí. Bueno, se han pasado casi 2 décadas de su muerte y sin embargo Ella Fitzgerald sigue siendo considerada como la cantante de scat más grande de la historia del jazz. Scat. Scat. En los últimos años, artistas de la talla como Jamiroquai o otra afinada como Amy Winehouse han utilizado esta técnica en algunas de sus interpretaciones como homenaje a Ella Fitzgerald. Puedo Ella decir Fitzgerald. Que Jamiroquai en Cosmic Girl no. No, olvídelo. Olvídelo. Están buscando el tema, ya me lo cuento. Haces cat. Sí, capaz que en su casa, en la ducha. Dentro del gorro. Dentro del gorro. Exactamente, dentro del gorro. Cuando se pone en el gorro, la esconde. Bueno, ahí Milhouse sí tiene eso. Sí, sí tiene esa cosa. Pero bueno, también, o sea... No sabemos si improvisaba siempre el pedo que tenía o claro, si... Claro. O sea, porque estaba pasada de rosca. Sí, bueno, igual lo hacía bien. Sí, sí, sí. Tenía esa capacidad para mamarse, sobre todo. Sí. Bueno, usted hoy hablaba de Sinatra. Ahí parece que tuvieron como varias... ¿Qué pasó con Sinatra? No, Sinatra, un tipo errático, sí, bravísimo. Hay claro, como un álbum... Invitó uno de sus tantos clubes que tenía. No, hay como un álbum que estuvo así como todo el tiempo a punto de grabarse, pero nunca se pudo hacer, aparentemente por cuestiones contractuales. Parece que los dos aparecían en el mismo escenario periódicamente, algunas veces, ¿no? A través de los años, en especiales de TV en el año 1958 y 1959 aparecieron. Y luego, 10 años más tarde, en Hand His Music, Ella y Jobim. Que... Repetime el nombre del... No sea malvada. No sea malvada. Se cortó la comunicación. Una fractura de lengua. Bueno, también actuaba Antonio Carlos Jobim. Había ahí un... esas apariciones que hacían esporádicas, pero que estuvieron, parece, a punto de ser... grabadas y nunca sucedió. Parece que Paul Smith, que era pianista, decía, él llamaba a trabajar con Frank, él le dio su camarín, él le daba His Music y se deshacía en atenciones con Lady Ella, dice el pianista. Cuando le preguntaron a Norman Granz, que era el manager de Ella, él dice, bueno, complejas razones contractuales impidieron que los dos artistas llegaran a grabar juntos. Y bueno, nada, finalmente no se dio nunca la oportunidad para que esto fuera grabado. Qué pena, pero bueno, el único... ¿Cuántos duetos hizo Frank Sinatra? ¿Muchos? Hasta con Bono hizo. Sí, sí. Bueno. Con Bono, con Pavarotti. Hizo con la hija. Something claro, Stupid. Claro. Bueno, está bien. Este show dice que recaudaron $1,000,000 en algún momento. Fueron un gran suceso. En septiembre de 1975 recaudaron $1,000,000 actuando 2 semanas en Broadway con la orquesta de Count Basie. Nada más y nada menos con la orquesta de Count Basie. Uh-huh. ¿No? Como para achicar el tiempo, dijo la gordita. Y bueno, se embolsó un 500,000 así... verde en el bolsillo. Y Fran se embolsó. Sí, Fran se embolsó. Y Fran se embolsó. Sí, sí, sí. Justo sí, estoy leyendo claro, una especie de libro que ya Sinatra está resfriado. Pero mire usted. No me diga. Una especie de libro. Claro, todo claro. Bueno, lo vi en internet. No sé si es un libro editado o es parte bien, de un blog. Está bien. Claro. Está bien. Es como. Levadura Sinatra, ¿cómo levanta la de Sinatra? Bien, es así. Bueno. ¿Qué va a hacer? Es así. Frank era así. Me hubiese gustado Sinatra con Goyeneche. Oh. Qué noche, claro, qué noche, sí, 4 años. Qué noche. Claro, 4 años de como noche. Como yo, un amigo me pasa un partido que juega Maradona con Menem. Así, esos partidos que organizaban, viste, en los 90, para recaudar fondos y eso. Sí. Imagino que habrá sido. Claro. La noche, o sea, interminable. Claro, así, interminable. Claro, el primer pedido era de Black. Aparte, me da risa porque el locutor dice: Menem en la barrera, sí. Lo muñeco que está. Lo que habrá sido la concentración, güey. Nada, quería traer eso. Pero cerraba justo porque el amigo Frank. Estamos con... Bueno, así hemos recordado a la primera dama de la canción. Dicen por ahí, o Lady Ella. Vamos a escuchar un tema más y después desembarca en el estudio de Radionauta el señor Matu Operator en versión con... Anotó una banda, así que... Sí. Por eso estamos reservando media hora, como que hable tranquilo. Voy a hacer una especie de sucursal de la discoteca. Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud.

Che, ¿de qué puedo hablar en este proyecto nuevo que estoy? Un género popular surgido de la gente y para la gente. Nada más cercano a lo cotidiano, a la yunta, a los amigos, el barrio. Escuchá. Por lo menos escuchá una vez para ver qué dice la piba. Cantá, y cantá, y haz, dale. Mi cronología en la cumbia es mi tía Nelly cuando era chico. Algo que a mí me marcó la vida. Esa que nos hace bailar, que nos hace vibrar, que nos hace sentir. El vivo es así, hay improlijidades y todo. Gladiador de la cumbia, un programa de La Emporio Tropical, miércoles a las 8 de la noche. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite a Radio Nauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Ganas de madrugar oyéndola. Hasta las 10. Seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Muy bien, seguimos en Condición Extraña hasta las 10 de la noche y es el momento de presentar a nuestro columnista exclusivo de música, de esa música que posiblemente usted no conozca, yo tampoco, tal vez sí, tal vez no, pero digamos, una especie de particular versión de la discoteca, versión reducida, martes a la noche, el señor Matu Operator. Muy buenas noches. Buenas noches. Una ciscolumna, podríamos decir. Una ciscolumna. Como ya la podamos en los 17 escalones. Ah, sí, una ciscolumna. Una ciscolumna. Me encantó. Una sucursal pequeña de este programa de fin claro, de semana. Grajeas de sabiduría musical. En Condición Extraña. Me gustó grajeas. Me gustó grajeas. Sobre todo las grajeas. Bueno, cuénteme qué se trae bajo el poncho, porque hace frío, así que todos venimos con poncho. Así. Para esta columnita elegí a un muchacho llamado Scott Henderson, un guitarrista. Claro, siempre esos mancos. Sí. Que le faltan un par de dedos, capaz claro. Que tocan con un muñón. Claro, muñón. Sí. Claro. Bueno, este muchacho estadounidense, nacido en el 54. Un pibe. Sí, tranqui, todavía, tranqui. Claro. Le queda mucho tiempo claro, por seguir escogiendo. Todavía está más cerca de la guitarra que del arpa, por sí, decirlo de alguna sí, forma. Sí, absolutamente. Bueno, es un compositor e intérprete de jazz, blues, rock, funk. De la parte del blues ha experimentado bastante con fusión, experimentado con fusión, mezclando algunos estilos. ¿Se puede algunos, ¿se puede hacer experimental en el blues, por ejemplo? Sí, por lo visto que sí. Totalmente. Claro, o sea, porque uno siempre se imagina a algún borracho en algún bar tocando canciones oscuras y llenas de humo, ¿no? Pero hay gente que hace. Y en este es uno de esos casos. Es el paradigma. Un violero que viene de escuchar un poco de jazz, un poco de funk. Tiene mucho funk este violero y mezcla todo en un combo bastante interesante. Algunos datitos sobre él. Es uno de esos violeros que escuchás unos segundos y sabes que es él. Tiene un sello distintivo, digamos. Totalmente. Tiene un amplio espectro sonoro, podríamos decir. Claro, casi como las tres octavas de la Fitzgerald. No sé claro, una historia así. Bueno, es un tipo que por además de tener todo este gran espectro, lo podés seguir identificando tranquilamente. Va desde lugares de. Usa muchos efectos, improvisa, tiene un campo de improvisación muy grande que puede pasar por un blues clásico a un jazz muy enroscado, a algo bien fusionado es muy, muy amplia su técnica. Nació en Florida, comenzó a tocar la viola desde bastante chico, tocaba el bajo creo que al principio. Escuchaba mucho jazz, Coltrane, Davis fue lo que más le interesó de pequeño. Y tuvo la suerte de tocar el último tiempo de lo que fue la Chic Corea Electric Band. Creo que estuvo 6 meses, que fue lo que le dio un empujoncito como para poder meterse en el mundo de la música. Sí, exactamente. En el 84, a los 30 años, forma Tribal Tech, que resultó ser uno de los grandes exponentes de lo que fue el jazz fusión de los 80. Fundó esta banda con Gary Willis y funcionó hasta el 2000. Duró bastante, porque uno siempre se imagina, sí, igual, esos combos así de jazz fusión, Weather Report, Chic Corea, pero bueno, en los 80 también hubo. Sí, fue intercalando con otras cosas, por eso también no es que tienen una seguidilla de discos año tras año, no creo que son 6 discos me parece que tienen, pero sí, duró bastante. Y creo que sacaron uno más en el 2011, me parece que novito. Volvieron a juntarse, no sé si los mismos todos, pero sacaron uno más. Después de este periodo con el que estuvo tocando bastante y más que nada tocando en vivo, en el 94, 10 años después, se mueve un poco hacia sus raíces, a lo que escuchaba, porque no había tocado tanto de blues rock, y saca un disco que es el al cual yo quería apuntar en esta columnita, que se llama Dog Party. Yo con este disco lo conocí a él hace ya unos cuantísimos años, y a partir de ese disco del 94 empieza a sacar una seguilla de ya discos más blueseros. Saca en el 97 Tore Down House, en el 2002 Well to the Bone, después saca algún disco en vivo que está increíble, doble del 2005. Tiene por ahí un proyectito en el 2000 entre medio con Steve Smith y Victor Gruten, un trío de jazz fusión que sacó 2 discos, se llamó Vital Touchstones. Muy buenos discos, instrumental. Muy buenos discos. Recomendados. Muy buenos discos, absolutamente. Tienen un clima, son los 2 discos, van dentro de un clima muy particular. Está muy bueno ese disco. Y bueno, volviendo a este disco, Dog Party, donde sale del jazz fusión y se dirige más hacia el blues rock. Se encuentran algunos vestigios de influencias de Vaughan, de Jimmy Page, de Albert King. Más por ese lado. Lo acompaña en bata y en voces un compañero de Tribal Tech, Kirk Covington. Ya venían tocando hace unos cuantos años. Se junaban, digamos. Sí, ya estaban conocidos, ya sabían por dónde encontrarse. Y en el bajo lo acompaña Richard Russ, que bueno, entre ellos tres arman la base de lo que es todo el disco. Y después hay un montón de invitados, hay varios tecladistas, hay unos vientos, armónicas. Hay unos cuantos personajes que pasan por este disco. Y después, bueno, hay unos cuantos violeros. El disco cierra con un tema que se llama Too Many Guitars, donde hay 5 o 6 solos, me parece, distintos, incluyendo el de Henderson, y donde aparecen un par de monstruos, algunos, bueno, no, algunos grandes. Aparte un tema que se llama un montón de guitarras. Sí, es ese nombre, y el tema es eso, es un blues rock rápido, donde son 5 solos al hilo. Uno peor que el otro. Para que pele. Sí. El tema es para eso, para tener el disco bien arriba, con unos solos asesinos. Hay un par de temitas, que 2 de ellos vamos a escuchar, que son instrumentales. Creo que son 3 en total. Hay un cover, Hound Dog, ese tema que hizo tan conocido Elvis en el 56, que creo que pertenece, sí, a Jerry Kivers, del 52. Y nada, es un disco bluesero bastante redondo, tiene un sonido bastante particular, por más que después siguió haciendo un poco dentro de ese mundo del blues rock algunos discos más. Este es un disco que se caracteriza bastante para mí, bastante redondito, y hay unos temas muy buenos, muy buenos. Tiene unos temas muy completos, no se queda encerrado en lo que es el blues tradicional, sino que siempre le da una vueltita más. Siempre hay un acorde que te arranca un poco la cabeza, que te descoloca un toque. La famosa vueltita de tuerca. Sí, ¿no? es eso. Lo que estamos escuchando se llama Dog Walk, este tema que está sonando de cortina. Gracias, Pulpito. Y elegí 2 temitas bueno, estos dos instrumentales que te decía. El primero, que quizá es el tema, uno de los temas más conocidos, se llama Hole Digging. Un tema bastante furioso, muy furioso. Arranca, son 4 minutos de rock aceleradísimo. Cavando el agujero. Sí. Totalmente. Y después elegí otro que se llama Mick Bone, que toca un armoniquista que no me acuerdo el nombre en este momento. Donde también hay otro solo furioso y rockero de Henderson. Y también hay un solo furioso y rockero de este armoniquista que no me estoy acordando en este momento, pero es también otro blues rock pesado. ¿Qué sabes de la actualidad de Scott Henderson? ¿Sabes en qué anda? ¿Sigue grabando con el mismo grupo? ¿Sigue haciendo su carrera solista? De la actualidad, estuve leyendo, grabó, creo que el. En el 2012 me parece que él grabó, no sé si en un compilado con otros artistas más, algún disco de blues, pero con demás artistas. Después, como proyecto, no sé si está tocando en vivo, pero no sé si, me parece que no grabó nada desde 2011, que sacó con Tribal Tech, que se volvieron a juntar. Me parece que no sacó nada más. Sé que sigue tocando en vivo, es un tipo de tocar muy en bares, en lugares chiquititos, de andar dando vueltas mucho en Estados Unidos, pero nada, dando vueltas por el mundo en barcitos. Es un tipo más de ese es plan. La que le va, digamos. Sí, a lo como Arranco Bogan o Robin Ford, que son violadores bluseros que se mueven en ese circuito under de festivales de blues y ahí se quedan. No es, o sea, para lo que es como violero no ha sido comercializado ni puesto en ese mundo pop de la música, de la televisión y cosas. Claro, no apunta a un éxito masivo, digamos. No, para nada. Bueno, así que, ¿cómo se llamaba el disco? El disco se llama Dog Party, del año 1994. ¿Algún otro disco más para recomendar a aquellos que quieran curiosear aparte de este? Que usted pudiera recomendar, así, si escuchaste este también, de paso. El de 2005, que es un disco doble en vivo, está muy bueno, muy bueno. Hay algunos temas de este disco, hay unas versiones muy copadas, son todos temas largos, 7, 8, 10 minutos. Creo que... Se le calienta la mano, digamos. Sí, es un buen disco en vivo larguísimo, un recital larguísimo. Después los discos que te dije, Vital Tech Stones, que son esos dos discos en trío, están muy buenos, es otra historia, pero están muy buenos esos discos. Y hay uno de Tribal Tech que me gusta mucho, que no me estoy acordando el nombre en este momento, creo que es del 86. Pero bueno, pueden buscar de Tribal Tech, hay unos cuantos discos, como Scott Henderson solista, si no Vital Tech Stones, que es este proyecto que te cuento, que está muy bueno también, que tiene dos discos grabados nada más. Así que nada, estos dos temitas, Holding y Milk Bone, es lo que va a sonar para presentar un poco Dog Party de Scott Henderson. Muy bien, muchísimas gracias, Matu Operator. Bueno, vamos a escuchar a Scott Henderson, recomendado por nuestro amigo acá, en condiciones extraños, en la famosa ciscolumna grajeas de conocimiento musical. We'll be right back. refranero popular de condición extraño se recomienda. Más vale solo, si no hay que convidar. El filo de las 22 horas, vamos a dar comienzo al último bloque de Condición Extraña, programa número 46. Pasó la música de Matu Operator, el señor Scott Henderson. Pero tenemos como cierre dos grandes y, por qué no, emblemáticas bandas de los 70s, 80s en las islas. Sí, Joy Division, Uno Pleasures. Salió un 15 de junio de 1979. Esa imagen que ahora vemos en muchas remeras. Claro, la remera de Marcela Covino, sí. Por ejemplo. Por ejemplo, y de muchas chicas, ¿no? Es como la remera casas de ropa modernas ahora están usando. Exacto, sí, señor. Sí. La etapa de Unknown Pleasures, sí. Placeres desconocidos. Bueno, es el primer álbum de estudio de Joy Division. Sí. Sí. Alcanzó el puesto número 71 en ventas en las listas inglesas. En agosto del 80. El disco grabado entre el 1 y el 17 de abril de 1979 en los Strawberry Studios en Stockport, Gran Manchester, Inglaterra, bajo la producción de el maldito Martin Hannett. Sí, sí, Hannett hizo un montón de cosas en la grabación del disco, hasta usar... Claro, porque era parte de la Factory Records, claro. Que era ese sello... Que bueno, y los Happy Monday, Joy Division. Se curtía Manchester en esa época, pleno. Los Spiral Carpets. Sí, señor. Toda esa movida que, si quieren saber más, pueden ver la película 24 Hours Party People. Exacto, y le salta la ficha al toque. Sí. Sí. Bueno, utilizó una serie de recursos técnicos como grabar dentro de un teléfono, un inodoro, una botella rota. Todo eso para darle la atmósfera que todo el mundo conoce. Sí, opresiva o. Sí, oscura. Claro. Aunque. Debe reconocerse que algunos miembros de Joy Division no estaban del todo conformes con el trabajo de este señor. Y bueno, en la película se ven un par de las técnicas que usa Martin Hannett, que pone el batero en la terraza, ¿viste? Claro, y lo deja tocando ahí. Sí, sí, así que bueno. Pero en su momento generó algún tipo de discordia interna entre la banda, pero al final se convirtió en algo emblemático. O sea, sobre todo con la partida de Ian Curtis al año siguiente, ¿no? Sí. Así que eso le suma siempre una banda, aunque muera alguien. Claro. Pero si el disco no era oscuro. Cuando se trata de rock. Si el disco no era oscuro, después se convirtió en oscuro a partir de la muerte de Ian Curtis. Bueno, fue el mito. Bueno, otros que no son, que son mucho menos oscuros, en realidad, son mucho más brillantes, por decirlo de alguna forma, aunque tienen un tinte así melancólico, tristón, sí. Son los Smiths. Los Smiths, que también el 16 de junio de 1986 lanzaban. The Queen Is Dead, el tercer álbum de la banda, fue lanzado ese día en el Reino Unido y unos días más tarde en Estados Unidos. Alcanzó el número 2 de las listas británicas y 70 en el Billboard de los 200. Último disco de los Smiths. Sí, señor. Exacto. Bueno, Johnny Marr escribió varias canciones que más tarde aparecerían en The Queen Is Dead, mientras que The Smith estaba de gira en Gran Bretaña a principios del 85 cuando elaboraban los arreglos de las canciones con el bajista Andy Rourke y el baterista Mick Joyce durante las pruebas de sonido después de lanzar el sencillo The Boy Wait de Torn His Eyes. Una fractura de lengua. The Boy Wait de Torn His Eyes. Para que sí, lado. Sí. Que claro. Se incluye. Ya es complicado solo, imagínense con mocos. Que se incluye en este disco. El muchacho con una espina del costado. Sí, bueno. Muy. Bien. Ambos, Marr y Morrissey, son los que produjeron este álbum junto con Stephen Street, que era quien había producido también el disco anterior, Meat is Murder, de 1985. Ya ahí, Meat is Murder, ya Morrissey dejaba plantear su postura. Claro, ¿no? Sí. Meat is Murder. Claro. Pero, bueno, se hacía el vegano, pero no le hablaba de otra carne, ¿no? Claro. Bueno, The Queen Z tiene grandes clásicos: Big Mouth y There is Lies, Ghost Never Goes Out. Bueno, justamente ese es el tema que va a cerrar en Condición Extraños. El Sutton Division es el que abre el disco, ¿no? ¿No lo tenés ahí? Decime el título. Sí, señor. Disorder es el track 1 de Unknown Pleasures. Y después nos vamos con There's a Light That Never Goes Out. Bueno, hoy les tenemos todos discos que tienen que tener. Sí, obligatorios. Sí, esos cuatro discos Queen's son... Dead, Unknown Pleasures, y los dos primeros que nombramos, bueno, OK Computer y... El disco ese de Bird también es genial. Sí. O sea, digamos, si quieren tener un panorama musical de los 80 y los 90 en las islas, con estos cuatro discos lo tienen. Más lo que tiró acá el comandante. Ya estamos ¿cómo? Ahí. Así que el aguinaldo ya lo tienen que gastar. Ya lo tienen que gastar. Bueno. Se les rata. Les bueno, cagamos la vida, sí, ¿qué va a ser? Sí. Antes de irnos vamos a agradecer a la gente que nos estuvo escuchando, a la gente que se comunicó. Había que mandar saludos, sí. No me acuerdo quién. Carolina Subeldía dijo que estaba cocinando mientras nos escuchaba. Yo dije, bueno, guarda que está cocinando. Me regenté el kiosco de operador. Ah, bueno. Laura Diceni también escuchando del otro lado del universo, hasta en Colombia, ¿sabes? Ajá. O sea, la República de Colombia. ¿Ya está allí? Instalada en Colombia. Bueno, qué bueno. Así que bueno, hemos cruzado el éter. Colombia. Claro. ¡Vamos todos a Colombia! La selección Colombia, viste que no es Colombia, es la selección Colombia. Colombia. Bueno. Lo que son las. Bueno, yo me meto con. No, dejé ahí. No, las fans de Colombia están en todos los mundiales, ¿viste? Están re fuertes. Están todas buenas, están todas buenas. Yo me estoy enloqueciendo a poco. Estaba más sumido en la psicosis. Claro. O sea, más que mirar el partido, mira usted, mira las tribunas. Sí, digamos. sí. Yo busco esas cámaras. Claro. Sí, usted mira la otra cámara. Usted sería feliz con DirecTV, ¿no? Que maneja la cámara por su cuenta. Sí, sí, claro. Sí. Bueno, así, con un tono casi mundialístico, vamos a terminar el programa número 46 de Condición Extraños. Aquellos que nos siguen en Radio Nauta, nos esperamos para el programa del muerto, el 47, el martes que viene. Se vienen los 50. Sí. Se vienen los 50. ¿Hay sonido prevalece este viernes? Sí, hay sonido prevalece. Así que bueno, ¿no? Esperamos compartir con ustedes esa velada encantadora de música y fiesta. Y bueno, aquellos que son devotos y arrastrados de Condición Extraños, que los queremos igual, obviamente, mañana en el ambiente de Radio Pura, no pueden escuchar también, misma hora, 20 horas, haciendo Condición Extraños, versión futuro retro. Señor Trop Evident, su alter ego facebookístico, que hoy lo usamos para modificarlo en el grupo. Buenas noches, hasta el martes que viene. Que descanse. Bueno. Señorita Marcela Covino, muy buenas noches. Adiós. Usted se va rumbo justamente a otro programa. A los Saltos, a los otros saltos. Claro. Y no precisamente los Altos del San Lorenzo. No. Señor Lucas Cozzali. Gracias. Ahora, ¿Jair es su apellido o su segundo nombre? Jair es mi segundo nombre. Ah, sí, mirá vos. Mirá qué loco. Bueno, hemos saludado a todos. Con ese ataque a otros territorios. Pero bueno, bueno, exactamente. Bueno, ¿qué viene después? Ahora viene... Ahora, ahorita. Exactamente. Ella siempre se acuerda. Siempre la meten en apura. Claro, al hombre de la radio. Porque Matu es como el señor de la radio, el que cierra y apaga la luz, todo ese tipo de cosas. Gente, nos vemos el martes que viene. Nos bye. Vemos.